Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En esta oportunidad decidimos compartir con todas y todos ustedes una columna de humor, pero un humor muy agudo, muy profundo, cuyo autor es nada menos que Santiago Varela y que acaba de publicar la revista Acción en su última edición, que corresponde a la segunda quincena del mes de septiembre. El humor nos viene bien, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y dice en esta columna Santiago Varela, cuyo título es El peso: disculpen, estoy conmocionado. Recibí un WhatsApp en el que me informan que acaban de internar al Peso en terapia intensiva en el Hospital Fernández. Sí, nuestro querido Peso está grave. El descendiente del famoso, respetable y nunca olvidado Peso Moneda Nacional está mal. Sumamente delicado y con pronóstico reservado. Si bien no es tan anciano, vino al mundo en 1992. Lo hizo de la mano de Domingo Felipe Cavallo, lo cual no es un buen seguro de salud. Luego, pobrecito, debió soportar dos mandatos de Menem para caer después en manos de la Rúa y López Murphy, y nuevamente Domingo Felipe. ¡Qué karma! Cuando partió el helicóptero, el dólar, gracias a la convertibilidad, estaba a un peso con 15 centavos. Pero eso de tener cuatro presidentes en 10 días no le cayó nada bien. A los tumbos llegó hasta enero de 2002, cuando Duhalde y Lavagna decidieron salirse de la convertibilidad y al peso, que en realidad se llamaba peso convertible, le sacaron el apellido, convertible, y quedó con su nombre de pila, peso. Fueron épocas duras. Luego vinieron Néstor y Cristina y ahí tuvo un poco de tranquilidad. Cuando los K se marcharon, el dólar rondaba los 12 pesos con 93 centavos y decían que estaba alto. En los meses siguientes, la salud del peso se fue resquebrajando, pero jamás pensamos que lo veríamos como hoy, grave y conectado a un respirador. ¡Jamás! Recuerdo haber estudiado que su antepasado, el Peso Moneda Nacional, vino al mundo allá por noviembre de 1881. Con ese peso nacieron los apodos que los tangos inmortalizaron: el cocinero, el canario, la gamba, la famosa fragata. A fines de 1969, con Juan Carlos La Morsa Onganía, el Peso Moneda Nacional estaba muy enfermo. Había billetes de 5.000 pesos, monedas de 25 y el dólar a 352. Todo mal. El 31 de diciembre, ya casi sin chances, lo operaron y le extirparon dos ceros, pero el viejo Peso Moneda Nacional tenía 89 años. No lo soportó y se murió. Luego vendrán caras extrañas. El peso ley 18.188, con el que en 1978, durante la dupla Martínez de Hoz-Videla, llegaron a circular monedas de 100 pesos y en 1981 billetes de 1.000.000 de pesos. Eso no daba para más, y en 1983, cuando el dólar estaba a 94.000 pesos, le sacaron cuatro ceros e inventaron el peso argentino, que iba a durar lo que un suspiro de los cortos. Alfonsín Surruil tomaron de nuevo el bisturí y en 1985 le eliminaron tres ceros y crearon el austral. Así, el dólar iba a costar 0.80 centavos y para siempre. Poco duró ese para siempre y con la hiperinflación tomaron al austral y sin anestesia le rebanaron cuatro ceros, dando a luz a nuestro peso. Peso que hoy está en estado calamitoso, como milonguita. Los hombres, algunos y conocidos, le hicieron mal y lo siguen haciendo. Esta es la hermosa columna de Santiago Varela, que lleva por título El Peso y fue publicada por la revista Acción en su edición de la segunda quincena de septiembre. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Primaverales mañanas, Mariana, ¿todo bien? Todo bien, por fin llegó. Por fin llegó. La esperábamos y está aquí. De todo lo que estamos esperando, algo por lo menos llegó. Así es. Lo otro ya llegará. Bien, escuchábamos recién a Edgardo Forb en el editorial. Edgardo Forb, ausente con aviso, al menos con aviso para nosotros. Uh-huh. Y hasta la semana que viene va a estar ausente, así que hoy lo estoy reemplazando. Me parece muy bien. Bien, hoy Mariana me copó y no lo digo desde el argot argentino, sino porque nos va a visitar una de las integrantes, Eva Verde, de Misión Me Copo, que no es otra cosa que las siglas de Mercado de Consumo Popular, una de esas redes que nuclean a productores y consumidores. Me encantó el nombre, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar también a Luis Sáez, que es el autor del libro Gato en tu Balcón, que recopila buena parte de sus obras de teatro. Ana Grondona se acerca a esta mesa, como todas las emisiones, y nosotros la escuchamos atentamente, su análisis sociológico de este tiempo presente, tan duro, pero también tan esperanzador, de un futuro mejor. Y desde el espacio de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vamos a conocer a las radialistas feministas. Vamos a recordar a dos enormes hacedores de nuestra cultura. Por un lado, al cineasta y documentalista Raimundo Gleizer, y por otro, a ese enorme musicazo que fue Raúl Carnota. Y vamos a tomarnos un tiempo para, ¿por qué no?, recibir a esta primavera 2019. Y Silvia Porritelli nos hace conocer la experiencia de la interesantísima cooperativa de trabajo La Pasionaria de la provincia de Entre Ríos. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. El paradigma de las mujeres que no pueden trabajar en el rubro de la construcción está cambiando en los últimos años, aunque con pequeños pasos la participación femenina en este sector está creciendo. El caso de las mujeres y disidencias de identidades de la cooperativa de trabajo La Pasionaria, dedicada al rubro de la construcción, nació del sueño que tenían Judith Báez y su hermana de tener una casa propia. Nosotros empezamos hace 2 años con mi hermana en la construcción de la vivienda propia y, bueno, con mi papá, que es maestro mayor de obra, con el tema de procrear. Yo justamente me había quedado sin trabajo, no tenía para pagar, aparte, un constructor, digamos, de lo que el primer desembolso que me había dado el banco. Y bueno, entonces empezamos, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué sale, y vimos que es un ingreso, una fuente de trabajo digno, que al igual que los hombres lo podemos hacer del mismo modo, y decimos que por qué no trasladar estos conocimientos a otras mujeres o encontrarnos con otras mujeres que de hecho lo estén haciendo, pero solas, como estábamos nosotras. La propuesta de Judith y su hermana de crear un colectivo de constructoras rápidamente se hizo eco entre otras mujeres y disidencias de identidades que tenían las mismas inquietudes y las mismas ganas de edificar, remodelar y refaccionar viviendas y otro tipo de inmuebles. En principio yo conocí a quien es hoy mi mano derecha, Lulú. Ella es bioconstructora y también sabe algo de construcción tradicional. Y bueno, juntas fuimos como aprendiendo un poco más, intercambiando saberes, digamos, y después hicimos una convocatoria abierta en una página acá de la ciudad de Paraná, donde la mayoría somos mujeres y disidencias, y bueno, y ahí se fueron sumando compañeras que tenían conocimientos o que venían trabajando con algo que tiene que ver con la construcción, pero no, estaban solas, no nos encontrábamos. Según un informe de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, la UOCRA, la participación femenina en la industria de la construcción era, en 2010, de 5,2 mujeres por cada 100 hombres. Y respecto a las trabajadoras registradas que cumplían funciones en obras a nivel nacional en el año 2012, la UOCRA señalaba que de un total de casi 483.000 trabajadores y trabajadoras, solo 1.732 eran de sexo femenino. Lamentablemente, no hay datos actualizados que reflejen la participación femenina en el rubro de la construcción, tanto de manera registrada como de manera informal. Judith Baez, albañil en la construcción tradicional, comenta uno de los factores principales que influye en la exigua incorporación de la mano de obra femenina en el rubro. Al principio nos acercamos al sindicato con estas inquietudes y esta propuesta de un nuevo espacio para la mujer dentro de la construcción y bueno, nos dijeron que las empresas no contrataban mujeres por no poner dos baños y cosas así, excusas, digamos, que bueno, al final entre tira y afloje, medio que ahora estamos un poquito mejor dentro del sindicato, un poquito mejor paradas, digamos, pero seguimos estando por fuera siempre. Y surgió la idea de formalizar en una cooperativa de trabajo. Arquitectas, electricistas, maestras mayor de obras, constructoras tradicionales, constructoras ecológicas, sanitaristas y una restauradora de monumentos históricos. Estas son las profesiones y oficios de las 16 asociadas que conforman el grupo precooperativo de la Pasionaria. Dentro de nuestro grupo tenemos compañeras que se encargan de la gestión de obra, digamos que planificación, gestión. Tenemos compañeras que son electricistas, compañeras que son durloquistas, que se encargan de todo lo que es las placas de yeso, placas antihumedad. Tenemos compañeras sanitaristas, que es lo que tiene que ver todo con plomería e instalaciones. Después tenemos compañeras que se dedican a la bioconstrucción, compañeras carpinteras. Y bueno, yo que me dedico junto a dos o tres compañeras más a lo que es construcción tradicional. Y bueno, desde hacer una llave en la casa de una pared que se le rajó hasta impermeabilizar un techo, hemos hecho de todo acá en la ciudad. Según sus integrantes, la Pasionaria es la primera cooperativa de mujeres y disidencias de la provincia de Entre Ríos que se dedica al oficio de la construcción. Y también aseguran que, lejos de ser un obstáculo, su condición de género es la que les permite conseguir propuestas de trabajo. Bueno, nosotros somos la primera cooperativa de la provincia de Entre Ríos de mujeres y disidencias. No somos solo las mujeres, sino también tenemos compañeras trabas y trans. Entonces eso como lo que nos da un poquito más de decir sí, somos las primeras. Y no, los que nos contratan re bien, por suerte la gente acá en Paraná está avanzando muchísimo con el tema de la inclusión y me parece que va a ser a nivel nacional, solamente es cuestión de tiempo y de ver cómo trabajamos y de las ganas que le ponemos y que podemos hacer el trabajo igual que cualquier hombre que lo haga. Según el INDEC, la industria de la construcción cayó un 8,9% en los primeros 5 meses de 2019. Quienes están vinculados a este rubro señalan que esta contracción en los índices de la actividad es consecuencia de la recesión económica del país, la suba inflacionaria y de la fuerte devaluación que se produjo en el año 2018 y en agosto de este año. Asimismo, en el informe emitido a principios de julio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina revela que la variación interanual de la construcción mostró una caída del 3,4% si se compara mayo de 2018 con mayo de este año. Judith Baez, albañil y presidenta de la cooperativa La Pasionaria, comenta cómo afecta esta retracción de la actividad en el día a día de las trabajadoras asociadas. Se encuentra en decadencia totalmente el rubro construcción, la gente no gasta en esas cosas que por ahí invertía, en ampliar su casa, en modificarla, en hacerle arreglos, sino que lo deja pasar un poco el tiempo y también nos pasa con corralones o lugares donde nos venden elementos de trabajo y tienen los precios tachados, te dan presupuestos por 24 horas, cosas así que nos perjudican un 100% a nosotros que vivimos de eso. Las pasionarias se hicieron conocidas a partir de un robo de herramientas que sufrieron, pero gracias a la solidaridad de vecinos y a la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos, las constructoras pudieron seguir con sus labores. Así lo relata Judith Baez, titular del colectivo paranaense. Sufrimos un robo en una vivienda donde estábamos trabajando, se llevaron parte de la maquinaria de trabajo y bueno, decidimos lanzar como un comunicado de prensa y esto llegó a Economía Social y Popular de la provincia y bueno, desde la gente de Economía Social nos ayudó y nos donó herramientas para poder seguir trabajando. Si bien nosotros recuperamos las nuestras, que eran prestadas por familiares, fueron devueltas y ahora vamos a seguir con esta ayuda que se nos dio desde la provincia. Las constructoras están convencidas que la capacitación, tanto en el oficio como en cooperativismo, es fundamental para agregar valor a la tarea que desarrollan. Ahora Judith Baez se refiere a la pasión que encontró en la construcción y también habla sobre la proyección que quieren darle las asociadas a su empresa cooperativa. La verdad que hace 2 años atrás, antes de empezar, no tenía idea de nada y bueno, y a medida que fui metiéndome en este mundo, me terminé enamorando de lo que hoy hacemos. Y a grandes rasgos es poder participar de un proyecto llave en mano donde nosotros hagamos casas, aunque sea una al 100%, y decirle a las personas, acá está tu casa. Como la planta que da nombre a la cooperativa, las pasionarias pretenden afirmarse y enredarse en un terreno que se les presenta hostil, pero no imposible. Como su flor, única y distinta, ellas quieren destacarse en un mundo de cemento, ladrillos, arena y palas, aportando otro color y otras singularidades al oficio de la construcción. La pasionaria es el nombre de la flor de la planta del Burucuyá, una planta autóctona de Argentina y Uruguay, que acá en la provincia de Entre Ríos tenemos muchísimas, tiene una flor bellísima de muchos colores que rompe con la monotonía del verde, que crece en terrenos, en cualquier tipo de terrenos y que es trepadora. Entonces decidimos ponerle este nombre. Si quiere contactarse con la cooperativa de trabajo La Pasionaria, como escuchábamos, conformada por mujeres y disidencias de identidades dedicadas a la construcción, puede ingresar a su página en Facebook, La Pasionaria Construcciones. Y esperemos que ese 5.2 mujeres por cada 100 hombres, sí, que comentaba Silvia, sí, se duplique, se triplique, se cuatriplique en esta y en estas otras tantas actividades que estamos ahí avanzando a pasitos agigantados. Bienvenido sea. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Presentación del libro Feminismos Insurgentes, escrito desde la urgencia por la organización y reflexión colectiva. Feminismos Insurgentes es un libro cuyos textos forman una trama y nos hablan de violencia machista, de racismo, de opresión, pero también de sororidad, de alianzas, luchas y nuevos modos de hacer política. Editado por la cooperativa Milena Cacerola y compilado por Andrea Beltramo, Karina Vidaseca, Eleonora Scioldi, Yanina Lois y Lucía Núñez Lodwick. Entre las muchas autoras o entrevistadas se encuentran Teresa Arteaga Bort, Mabel Bellucci, Andrea Beltramo, Carolina Guevara, Alberto Kornblit, Rita Segato, Sasa Testa, María Laura Vázquez y Leticia Virosta. Las autoras leerán fragmentos del libro y habrá cierre artístico. El encuentro será entonces con entrada libre y gratuita este martes a las 18:30 en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Nació en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1941 y lo bautizaron con el nombre de Raimundo Gleiser. Es decir, que esta semana estaría por cumplir 78 años, de no ser que la dictadura lo desapareció en 1976. Él nació en el seno de una familia de actores de origen judío. De muy joven le interesó tanto la fotografía como la política y tenía solo 22 años cuando viajó al nordeste brasileño a filmar su primer cortometraje, La Tierra Quema. Brasil. 80 millones de habitantes se reparten un territorio de 8.500.000 kilómetros cuadrados, pero no muy equitativamente. El 80% de las tierras cultivables pertenecen al 2% de los brasileros. Siendo el segundo país de América y con la capital más moderna del mundo, Brasil tiene una faja de olvido y de muerte a la que se conoce por Nordeste, polígono de secas. Aquí, donde la media de vida humana alcanza los 27 años, el latifundio y la seca obliga el éxodo de los campesinos. Aquí, donde se espera continuamente una lluvia que no llega. Gleiser fue cronista y camarógrafo para el noticiero Telenoche de Canal 13 y me lo imagino en el piso con María Laura Santillán. Dirigió films etnográficos como Ceramiqueros de Tras la Sierra y Pictografías del Cerro Colorado, ambas en 1965. Trabajó nada menos que junto a Jorge Prelorán en Ocurrido en Gualfin y tras varios años de viajes por Europa, llegó a México para filmar su primer largometraje. México, la revolución congelada. México se prepara a elegir un nuevo presidente. 50 millones de habitantes, la quinta parte de la población no sabe leer ni escribir. Esta es la comitiva del candidato Luis Echeverría. 62 vehículos, 300 personas, una caravana que recorre todo el país y le cuesta a México muchos millones de dólares. Cada 6 años el presidente elige al sucesor. El partido oficial lo postula candidato y triunfa con el 85% de los votos. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, heredero por decreto de las consignas revolucionarias de 1910, jamás ha perdido una elección y obviamente tampoco perderá estas. Este documental fue prohibido en la Argentina en 1971 por el general Anuse, que estaba en la presidencia en esos momentos, y logró estrenarse recién en 1973. Su compromiso político, el de Raimundo Gleiser, lo llevó a realizar acciones más allá del cine documental. Se sumó al PRT-ERP, partido enrolado en la izquierda revolucionaria que se identificaba con los ideales de la Revolución Cubana. En 1971 dirigió Swift, comunicado filmado de una acción exitosa del partido que tomó estado público, el secuestro del cónsul inglés y su canje por comida y mejores condiciones laborales para los trabajadores de ese frigorífico. Más tarde dirigió Ni Olvido Ni Perdón, documental urgente sobre uno de los hitos del terrorismo de Estado en nuestro país. Estamos hablando de la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew, sucedida el 22 de agosto de 1972. Típico penal de confinamiento. 82 presos comunes, 166 presos políticos de diferentes organizaciones. Convertidos de hecho en rehenes del sistema para amedrentar al pueblo. Comando unificado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo y Comando de Prisioneros de la Organización Montoneros, apoyados desde el exterior, se amotina y luego de dominar 45 carceleros, toma el presidio. 25 guerrilleros, distribuidos en 2 vehículos de taxi, se evaden en 2 tandas y ocupan... Raimundo Gleiser creó el grupo Cine de la Base como forma de colectivizar la inteligencia. Este grupo produjo su película más ambiciosa, Los Traidores, en 1973. Se trata de una ficción basada en hechos reales que disecciona el funcionamiento de la burocracia sindical a través de la transformación de un líder obrero en un sindicalista corrupto. La película, que desafiaba los tabúes políticos de la época, Fue exhibida en festivales internacionales, pero proyectada en condiciones de clandestinidad en sindicatos, en fábricas, comedores y barrios humildes. Hoy es considerada como una obra cumbre del cine político latinoamericano. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata. De cualquier forma me matan. En 1974, Raimundo Gleiser filmó Me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Era sobre la huelga obrera en la fábrica Insud, donde los trabajadores morían por contaminación de plomo en sangre. El 27 de mayo de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires por la dictadura militar y llevado al campo de detención El Vesubio, donde fue torturado. Aún hoy continúa desaparecido. En 2011 y 2014, los juicios contra El Vesubio culminaron con la sentencia a sus responsables tras 35 años de impunidad. Estamos escuchando de fondo la versión que suena en el documental de Gleiser, que lleva como nombre el inicio del poema de Guillén, que Daniel Biglietti musicalizó hace años. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Todos los fragmentos de documentales que estuvimos escuchando en este recuerdo a Gleiser se encuentran fácilmente en YouTube. Bueno, y entonces ahora... Entonces, de Nicolás Guillén y Daniel Biglietti, Me matan si no trabajo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Desde la gente, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Bien, yo tengo un comunicado de APYME, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que dice que en Córdoba más de 200 empresarios pymes respaldaron la candidatura de Eduardo Fernández. Este es otro de los Fernández en danza. En la jornada que se produjo esta semana, en el marco del Plenario Nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, el titular de la entidad y primer candidato a diputado nacional del Frente de Todas, Todos, Todes, en Córdoba, Eduardo Fernández, reunió a más de 200 empresarios en una cena realizada en un hotel de la ciudad de Córdoba. La actividad contó con la participación del economista Ariel Schale, director ejecutivo de la Fundación Proteger, ex viceministro de la producción bonaerense y miembro de los equipos de economía y producción de Alberto Fernández, quien planteó lineamientos económicos de un futuro próximo gobierno que se proponga reactivar las pymes y el mercado interno entre sus principales objetivos. ¿Qué dijo Schale? De esta crisis se sale produciendo, priorizando el trabajo argentino y la industria nacional. Esto es una decisión política. Ningún país se desarrolló en base al sistema financiero. Muy bien. Por este lado tenemos una nota publicada en la página web lavaca.org, que es del periódico cooperativo La Vaca, bajo el título No nos callamos más, el abrazo de actrices argentinas a Anahí de la Fuente. Con una conferencia que fue en el Hotel Bauen, la colectiva Actrices Argentinas abrazó a Anahí de la Fuente, que en julio denunció penalmente por acoso y maltrato al ex director del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, nada más ni nada menos. La única respuesta que obtuvo fue que la despidieron de su trabajo. El denunciante renunció a la dirección del Centro Cultural, pero sigue al frente de una cátedra en la Universidad Nacional de las Artes, en el IUNA. Las actrices denunciaron basta de encubrimiento, basta de naturalizar la violencia, basta de amiguismos que ubican a agresores en espacio de poder y definitivamente basta de silenciar a las víctimas a través de actos intimidatorios y de amenazas. En la conferencia pudimos escuchar en la boca de actrices argentinas jefes que creen ser dueños de los cuerpos de sus empleades, manoseándoles, haciendo comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, insinuándose, persiguiéndoles y castigándoles al menor asomo de rechazo con gritos y trabajos fuera del horario pautado, entre otros conceptos. Que frente a la denuncia de estos hechos, el sistema proteja a las víctimas y no al victimario, es una consigna que ninguna persona deba soportar nunca más situaciones de acoso, de maltrato o de abuso para poder vivir de su trabajo. Estamos juntes, no nos callamos más, así gritaron el colectivo de actrices argentinas. Terminaron ellas para dar paso al aplauso de todo el auditorio que así las abrazó. El Centro Cultural San Martín depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es. O sea, de Rodríguez Larreta. Así es. ¿Dijo algo de esto? No escuché absolutamente nada. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Buenos días, Ana Grondona. Buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ahora resulta ser que el presidente de la nación es un mafioso. Así parece, ¿no? Hay que leer bien el libro de Rocco Carbone. Todavía no tuve oportunidad, pero juro que para las próximas semanas me vengo con la tarea hecha. Lo anoto como para el sábado que viene, tarea. Bueno, sábado que viene un poco exigente. Para pero, uno de estos sábados. Dale, dale. Sí. Bueno, pero ¿por qué algunos que antes lo defendían férreamente, de buenas a primeras salen a decir que es un mafioso? ¿Qué pasa? Y a ver, y contemos un poquito la noticia también. Bueno, ¿no? Nos estamos refiriendo a unas formulaciones públicas que hizo Daniel Vila en su propio canal. Claro. En el programa Animales Sueltos los otros días, donde, digamos, el titular sería que Macri mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal, ¿no? Uh-huh. Que es fuerte como titular. Se estaba refiriendo a presiones, una extorsión, muy concretamente, ahora vamos a meternos más con eso, pero una extorsión por parte de Aguad y por parte de Macri, de la que según dice tiene mensajes de WhatsApp, capturas que incluso hizo certificar por un escribano, es decir, esto continuará, en las que le pedían que diera, que se diera, según el relato de Daniel Vila, lo que le estaban pidiendo era que se diera nuevamente al Estado un espectro de una frecuencia que se le había adjudicado por licitación para que esa frecuencia fuera a su vez cedida a Clarín. Es decir, la presión que estaba ejerciendo Macri a través de Aguad sobre él tenía que ver con un beneficio para Clarín. Sí. Bueno, esto, escándalo, diríamos, ¿no? Diría Pino Solanas, pero pensamos que era una sola noticia, ya bastante escandalosa, y apenas pasaron unas pocas horas, empezó a tirar un poco de los hilos y aparece algo más que una bomba o una noticia. Aparece un sistema de negocios políticos, que decíamos antes, hablando fuera del aire, que es al mismo tiempo cómo se hacen los negocios, es decir, cómo se logran los beneficios económicos de los grupos concentrados de medios, y al mismo tiempo son políticos, es decir, cómo a través de esos negocios se garantiza sostener la legitimidad de las reformas que vino a hacer Cambiemos. Porque, como os decías bien al principio, Vila se está acordando ahora de claro. Este problema. Además, este tira y afloje data entre el 2015 y el 2017. Sí. O sea, no es reciente. Lo pensó un poquito antes de denunciarlo. Lo pensó un poquito, sí. Es decir, que algo del sistema de negocios políticos lo había dejado bien acomodado. Claro. También nos deja esa pregunta, ¿no? Pero digo, a las pocas horas pasaron dos cosas interesantes. Por un lado, una respuesta, entre comillas, oficial del gobierno, que fue a través del ministro de Justicia, Germán Garabano, que dio una respuesta muy insuficiente, del estilo, son manifestaciones contradictorias. Bueno, decía algo más. Lo que estamos diciendo es fuerte. Es decir, apretaron a un empresario de medios con una denuncia penal si no operaba de acuerdo a los mandatos del gobierno. Digo, dado que está en prisión Cristóbal López, con muchas denuncias sobre irregularidades en los procedimientos que lo tienen preso. Con una denuncia similar en su momento. Exacto. Sí. Aclarémoslo tanto, digamos, porque si no lo que estamos, digamos, lo que genera la sospecha, y es algo más que una sospecha, es que se trata de una actividad sistemática del gobierno para relacionarse con los empresarios de medios, uh-huh. que coartan la libertad física de los mismos, digamos. Más allá de la opinión que nos merezcan personalmente, que es un tema inimportante en este contexto. Pero digo, tirando entonces un poquito más del hilo, como suele hacer Graciana Peñafort, y además lo hizo muy rápido en sus hilos sí, de Twitter, sí. Con documentación, que sí. Es muy importante, porque después escuché periodistas que retomaban muchas de las cuestiones que ya había dicho Graciana en su Twitter, pero en lugar de mostrar los documentos, hablaban de fuentes que habían dicho. Claro. ¿No? O sea, más periodista Graciana que muchos el resto. Sí. Sí, que además muchos que ganan premios y qué sé yo. Bueno. ¿En qué se mete Graciana a desarmar un poco el ovillo de algo que es un poco más que una bomba o un hecho aislado? Lo que encuentra es que, en realidad, esta frecuencia que había ganado Daniel Vila, este espectro de la frecuencia, discúlpenme los términos técnicos, no los sé, no uh-huh. los conozco, digamos, pero para poder transmitir el espectro que le habían adjudicado entonces en una licitación, en realidad nunca lo pagó. Sí, efectivamente, logra ganar junto con otros esa licitación, esos otros incluyen a Telecom, pero no hace los pagos que tiene que hacer. Entonces, en un momento lo que ocurre es que el Estado se toma nuevamente ese espectro por el cual Daniel Vila no había pagado y se lo da a ARSAT, que lo destina a funciones públicas vinculadas a cooperativas, mutuales, etcétera. Daniel Vila lo que hace en ese momento, cuando le quitan algo que en realidad nunca había pagado, es que mete un recurso de amparo uh-huh. en Mendoza, que se lo dan por válido. Entonces ahí entra como en una batalla legal por retener algo que en realidad, insisto, que esto es lo que descubre Graciana, nunca había pagado. Claro. O sea, bueno, para que pensemos cómo hacen negocios estos sectores con el Estado en la Argentina, y esto es una cuestión bastante histórica. En este tira y afloje es que aparentemente Macri, a través de Aguad, le inicia una acción penal para obligarlo a Daniel Vila a cesar en sus acciones y a entregarle al Estado la frecuencia que había ganado en una licitación, pero por la que no había pagado, uh-huh. pero no para que se la quede ARSAT, sino para que ARSAT se la dé a Clarín. Sí. Y ahí incluso tienen que, desde el gobierno, saltar otro problema, que es que En la readjudicación de esa frecuencia ARSAT se establecía que no podía darse nuevamente un privado si no pasaba por el Congreso. Ahora, Macri logra saltar esa barrera con un decreto de necesidad de urgencia, lo cual ya habla de algo que está tensionado con la constitucionalidad de esa medida. Fin del cuento, esa frecuencia se la dan a Clarín. Sí. Pero todas las irregularidades en el medio, digamos, hasta que llega Clarín, son notorias y hablan de algo más que un hecho aislado, algo más que simplemente una extorsión a un empresario de medios que ya era bastante grave. Me parece que habla de una matriz de negocios en la que se articulan muy estrechamente lo que tiene que ver con generar dinero para estos sectores concentrados, beneficiar sus intereses, pero además obtener a cambio un sostén político para el gobierno de Cambiemos. Y me parece que las dos cosas juntas es la herencia de Cambiemos. Es esa forma de hacer política que es al mismo tiempo una forma de hacer negocios. Y que yo decía un poco en chiste lo de Rocco Carbone, pero de verdad creo que, habiendo leído artículos que ha escrito al respecto, me parece que ese libro hay que revisarlo con seriedad y prometo hacerlo, porque es una estructura que Macri trae, digamos, de su propia experiencia como empresario. Claro. Es decir, esta articulación entre los negocios políticos y las políticas que hacen, que son para en realidad hacer negocios. Que lo han hecho toda la vida. Lo han hecho toda la vida. La diferencia es que ahora están en el Poder Ejecutivo. Sí. Y hay que ver para el futuro cuánto de esto se ha enquistado institucionalmente. Digamos, me parece que es interesante pensar cuál va a ser la herencia de esto, el saldo de esta manera de comportarse. Y una cosa que es como una última perlita, pero me parece interesante para analizar, me parece importante tenerlo en cuenta. Estaba viendo las repercusiones de todo esto, ¿no? Y apareció este periodista de La Nación, Alcón Adamón. Sí. Que en La Nación, en el canal de YouTube que tienen, que también tienen un canal de televisión, pero yo lo vi en por la web. ¿Qué operación hizo? Dijo, bueno, muy grave esto, hay que corroborarlo, como están las capturas, como decía al principio, de los WhatsApp, que además fueron certificadas por un escribano, esto va a seguir, pues además el fiscal Marijuán ya hizo una denuncia. De oficio, sí. O sea que esto ya tiene un expediente judicial, qué sé yo. Ahora, qué curioso, nos recuerda a lo de Cristóbal López. Y yo dije, claro, nos recuerda que Cristóbal López está preso, que también ahí hubo presiones, según las denuncias del abogado de Cristóbal López. No. A él le recordaba unas denuncias que había hecho Haddad, de que cuando le venden los medios a Cristóbal López, sí, entre ellos a 5N, había recibido una serie de aprietes. Estamos hablando del contexto del kirchnerismo. Entre ellos que se había quemado, le habían quemado o se había quemado una antena y que había recibido no sé qué tipo de cartas. Ahora, estamos hablando, poniendo en el mismo lugar, unos WhatsApp que supuestamente manda un ministro, claro, con una apretada que termina concretamente en una denuncia penal con la lectura de unos signos de cosas que se quemaron. Claro. Siendo que además, al parecer, Cristóbal López compró esos medios por un valor muy superior al de mercado. O sea que es una apretada medio extraña. Sí. Pero ¿qué me interesa subrayar? Que evidentemente acá hay un nudo muy serio de cómo es la matriz de negocios de los grandes medios. Y la operación política parece ser, con todos es igual, digamos, ¿no? El kirchnerismo ya tenía denuncias parecidas a esta más reciente que hace Daniel Vila en su propio canal. Y me parece que si fuera el caso habría que investigarlo a fondo, pero no es el caso. Claro, no. Son dos cosas realmente muy distintas. Sí. La gravedad de lo que estamos hablando con Daniel Vila, donde hay una denuncia penal que existió, digamos, que tiene que estar allí para analizarse. Y supuestamente unos mensajes de WhatsApp que fueron capturados y que están certificados por un escribano, parece que es incomparable e inconmensurable con lo que este periodista estaba tratando de ponerlo en serie. Pero en ese ponerlo en serie, me parece que lo que están tratando de hacer es ocultar la gravedad institucional de esto que sale a la luz y que me parece que va a traer mucha cola, porque, insisto, debiera traerla, por lo menos. Parece ser algo más que un caso aislado. Es un modo de hacer negocios políticos. Y me parece que ese va a ser uno de los saldos más difíciles de desarmar de estos años de Cambiemos. Venimos a descubrir con todo lo que va pasando que aquel nombre Animales Sueltos es autorreferencial. Sí, ¿no? Están sueltos realmente, están sueltos. Y hay que, eso es otra cosa, ¿no? Yo sé que se supone que no tenemos que hablar de esto porque es un asunto impopular en tiempos electorales. Decilo bajito, queda entre nosotros. A ver, hay que regular los medios. ¿No? Algo pasa cuando se concentran tanto. Estamos hablando de gente que tiene realmente mucho poder y que lo está usando con arbitrariedad y por fuera de los caminos legales. O sea, esto necesariamente nos lleva a esa reflexión. Ana Grondona, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Instantes eternos. Intervención de obras fotográficas con escáner intervenidas en tiempo real por los mismos espectadores. Obra performática con música electroacústica experimental en vivo. Páramo Cultural, Carlos Calvo, 3974, en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, domingo, 15 horas, en el marco del tercer Festival Radar de los Trabajadores. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. 10 años. Mariana, ¿te gusta el teatro? Mucho. ¿Te gusta cenar? Y si no, me queda otra. Pero aparte me gusta. También, claro. ¿Y te gusta divertirte? Obviamente. Bien, entonces agenda esto que te voy a comentar. Hace unos días tuve la suerte de ir a una extraña ceremonia a la que me invitaron a participar. Solo sabía que era por San Telmo, que iba a comer y que la iba a pasar muy bien. El encuentro se llama Escena en Barra. La actuación va sorprendiéndote a medida que avanza la noche y la cena resultó exquisita. La hacen los mismos actores y actrices que están en la obra. No quiero contar mucho porque ellas, porque ellos, no quieren hacerlo. Quieren que sea sorpresa. Hasta repiten como un mantra, solo la curiosidad nos salvará. Pero entonces, para no decir más de lo debido, que sean ellas los que hablan. ¿Qué es Escena en Barra? Responden Agustina Groba y Fernando Ganino. Escena en Barra es una experiencia gastronómica teatral y nos gusta denominarla así porque justamente es un encuentro donde se funden estos dos universos, el mundo de la cocina y lo gastronómico y el mundo del teatro, por decirlo de alguna manera. El encuentro específicamente se trata de una invitación a cenar donde los espectanzales, y este término es particular ya que lo hemos creado fundiendo la palabra espectador y comensal, y de eso surge que a todo público que quiere acudir a Escena en Barra le llamamos espectanzal. Y básicamente se trata de eso. No podemos adelantar mucho más porque la noche es misteriosa y nos gusta que los espectanzales vengan un poco sin saber bien a qué vienen y que luego se vayan sorprendiendo. Y nos gusta no adelantar mucho en relación al suceso porque es parte de justamente el no saber muy bien, bueno, ¿a dónde estoy yendo? Sé que estoy yendo a comer, sé que estoy yendo a ver algo. Y eso, es un espectáculo, es un puertas adentro, es una excursión. Y donde lo tragicómico aparece constantemente y donde el continuo, el recorrido, es un recorrido también por distintos espacios y tiempos. Es un viaje. Eso, ese es Escena en Barra. Me encantó esto de ser espectanzal. Exacto. A ver, en la gacetilla que me pasaste veo que en Escena en Barra actúan Romina Rama, Agustina Groba, Santiago Bande y Fernando Ganino. Que la manera de contactarse con ellos es por Instagram. @es.escenaenbarra o escribiendo al correo electrónico es cenaenbarra@gmail.com y de esa manera reciben las directivas a desarrollar en esta misteriosa noche. ¡Wow! Tal vez Fernando Ganino tenga algo más para decirme y convencerme de por qué una debería ir a ver Cena en Barra. Escena en Barra es una experiencia escénica gastronómica, donde unos cuantos espectanzales, esos seres mitad comensales, mitad espectadores, son quienes transitan esa especie de excursión. Es un descubrir la trama siendo parte. Sin proponérnoslo, llevamos lo escénico a una zona poco habitual. Es un viaje entre el cocoliche de nuestros orígenes. Es un gusto hecho realidad. Lo que sucede allí, solo viviéndolo, lo descubrirán. Los esperamos. En Cena en Barra hay noches y noches. A veces los espectanzales, ¿sí?, aportan más, a veces aportan menos. Y eso va modificando la escena. Y hasta hay una sorpresa final que tampoco voy a revelar, porque si no dejaría de ser sorpresa. Así es. Si te interesa, Mariana, ahí tenés los datos para hacer tu reserva. Sí, acá están. El Instagram, @es.cenaenbarra, o escribiendo el correo electrónico es.cenaenbarra@gmail.com. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Volvió la primavera, la estábamos esperando y aquí llegó Daniel. Lo hace con esa regularidad que se ve reflejada en brotes verdes en las plantas, porque en realidad son los únicos brotes verdes, sí, que vimos por estas tierras. El 21 de septiembre es una fecha ideal para celebrar. Y la buena energía en general que hay se transmite, se ve, se siente. Hay quienes dicen que la primavera tiene demasiada buena prensa y hay hasta quienes detestan la fecha. Conozco varios. Aparecen las alergias, el problema de saber si hay que salir o no con una campera, confiarse en temperaturas más altas y volver muerto de frío a la nochecita porque bajó demasiado la térmica. Todo eso y más. Bueno, hay muchas maneras de recibir a la primavera en distintos puntos de este planeta, pero te cuento una que me parece muy linda por el lugar y por lo que representa. Es en América Latina, pero en el hemisferio norte no queda otra que sea México, entonces. Claro. Pues bien, cada año miles de personas vestidas de blanco, como manda la tradición, se reúnen en la enorme pirámide de Teotihuacán, que está ubicada a unos 30 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, para conmemorar el equinoccio de primavera. Se celebra anualmente el 20 o el 21 de marzo y muchos de los participantes suben por la mañana los 360 escalones. Yo los subí. Yo también, sí. Y se debe ser hermoso recibir ahí la primavera. Claro. Sí, sí, sí, sí. Que te llevan hasta la cima de la pirámide, sí, para acercarse a los portales de la energía. Al levantar los brazos hacia el cielo y disfrutar del calor del sol, absorben energía suficiente para todo el año. Me encantó. Me encantó, me encantó. Acá no tendremos esa hermosa pirámide, pero como se vienen unos meses en los que vamos a necesitar mucha energía, hagamos la ceremonia, no sé, en la terraza de casa, o del edificio, o en una plaza, o arriba de un banquito, y celebremos esta primavera que esperemos vaya llegando no solo por una cuestión temporal, sino social. Por ahora, para eso nos ayuda Teresa Parodi y la primavera. La primavera, pintando el cielo de flores nuevas recién nacidas, y en el estero una guitarra y el bordonero del chamamé querendo ni suave del jornalero. Entre los naranjos a pleno sol, tendero. Doña Brunilda con sus amargos bajo el alero. El perro blanco de don Eusebio en la placita sosando el canto de los jilgueros. Por allá, por aquí, la vida transcurre oliendo a flor de jazmín. Crucifijo, la vela al santo por sus favores, la tierra ajena, el olvido enorme, la curandera curando el alma y los sinsabores. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Piense que no he de darme lo que viví. Los nubarrones negreando el cielo a puro trueno están anunciando que habrá aguacero. Pero si viene del sur el viento, habrá limpiado a la tardecita y saldrá el lucero. Transcurre oliendo a flor de jazmín. Desde la gente, desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Ansorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente, desde la gente. Si sos de los que entran rezagados al programa, te contamos que Edgardo Form, conductor del programa, está ausente con aviso hasta el sábado que viene. Y también que ya pasaron el informe de Silvia Porritelli sobre la cooperativa de trabajo La Pasionaria, mujeres que trabajan en la construcción de manera cooperativa. El iluminador, análisis de Ana Grondona. Hablamos también de la obra de teatro y escena que se llama Escena en Barra. Recordamos a Raimundo Gleiser y celebramos el regreso de la primavera. ¿Sabés qué? Si querés escuchar estos contenidos nuevamente, o si los querés escuchar por primera vez, podés entrar a la página web del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es www.imfc.coop, y ahí buscas el banner Desde la Gente. Pero todavía nos falta un montón. Por ejemplo, nos va a visitar Eva Verde de Mecopo, el mercado de consumo popular. Vamos a recordar a Raúl Carnota y ya mismo vamos a hablar sobre el libro de Luis Sáez, Gato en el Balcón. Que no es el gato en el balcón de Balcarce 50, es otra cosa. Desde la gente. Hay quienes sostienen que el teatro de Luis Sáez nos instala en otra frecuencia, a donde lo cotidiano se fundó con lo extraño y lo previsible desaparece. Y logra esta maravilla de una manera atractiva, brillante, desgarradora, con una poética que desborda. Sáez cuenta historias duras que pasaron ayer, que duelen aún, ya que falta aún mucho para que cicatricen. Y hace esa narración con la sabiduría de un maestro. Sus criaturas parecen tener comportamientos que podríamos decir normales, coloquiales, pero a medida que la trama avanza, nos sumergen en lo irregular. 5 de estas obras de Luis Sáez se recopilan en el libro Gato en tu balcón, que se presenta esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación. Mi nombre es Luis Sáez, soy autor teatral, y hoy me comunico con ustedes para contarles que en estos días circula por librerías porteñas y también por algunas de Gran Buenos Aires un volumen titulado Gato en tu balcón y otras obras teatrales que, como su nombre lo indica, contiene textos teatrales de mi autoría. El libro, publicado por la gente de Cooperativa Editorial El Zócalo, contiene 5 textos teatrales que suponen o reflejan de alguna manera las obsesiones y temas que nos impactan y atraviesan en los últimos tiempos. El libro, además de contar con los textos teatrales propiamente dichos, tiene el privilegio de llevar el prólogo del doctor Jorge Duatti, nombre cuya mención un poco me exime de presentaciones, y cuya presencia, por cierto, lo prestigia y nos enorgullece. También cuenta con estudio crítico de la profesora Cristina Quiroga, que es también una experimentada y reconocida investigadora teatral, y con la contratapa de Miguel Diani, guionista, dramaturgo, actual presidente de Argentores. Sáez hablaba del prólogo de Jorge Duatti. Allí podemos leer. ¿Acaso en el expresionismo de estas 5 piezas Sáez haya encontrado la forma más potente para expresar en su teatro la pesadilla del tiempo que vivimos? El expresionismo consigue con su poética un registro profundo, más realista del brutal mundo contemporáneo en que se ha sumido a la Argentina en los últimos años. A Luis Sáez le preguntamos por qué, en momentos en que todo parece pasar por las frías pantallas de computadoras, de televisores y de celulares, un libro de teatro. Bueno, ¿por qué un libro de teatro, no? Escribir teatro en los tiempos que corren supone una aventura un poco azarosa, especialmente para los dramaturgos que, como yo, entregamos el texto terminado, o al menos entregamos una versión con estructura y finales posibles, que después se pueden llegar a modificar durante el proceso de gestación del fenómeno escénico. Esto tiene que ver mucho con la química que se produzca con los elencos y con los directores. Pero trabajamos desde el laboratorio, nosotros desde la soledad, y entregamos siempre una matriz por lo menos terminada. Hoy en día esta modalidad está un poco en tensión con otras formas de producir teatro. Está el director que escribe, las creaciones colectivas, en fin. Inclusive hay fenómenos escénicos que un poco reniegan de las matrices representacionales y apuestan al puro devenir del momento. En mi caso, pertenezco a una tradición teatral donde el texto sigue siendo la piedra inaugural del proceso escénico. Y por supuesto también su edición, que también de alguna manera prolonga la vida del texto teatral. Además, el libro llega a lugares donde ningún otro medio llega. A veces a los porteños nos cuesta un poco creerlo, pero hay zonas de nuestro vasto y querido país donde todavía no llega internet y a veces ni siquiera el cable. Y sí llega el libro, y ahí se lo valora y se lo aprovecha muchísimo. Tengo, por suerte, muchas experiencias en ese sentido. En esto sigue siendo ventajoso el libro y sigue siendo imprevisible. Y eso también lo hace un poco mágico, ¿no? El libro de Luis Sáez, Gato en tu balcón, se presenta este viernes a las 19:30 con entrada libre y gratuita. Vamos a contar con la presencia en calidad de panelistas de Jorge Duatti, Cristina Quiroga, Miguel Diani, que ya están incluidos en el libro. Pero a eso se va a sumar también el director Enrique Dacal, que fue responsable de la puesta de 2 de los textos incluidos en el libro. Y si algo le faltaba a una presentación de un libro de teatro para estar completa, para apreciarse de tal, eran actores. Así que ahí estarán leyendo escenas de las obras en que participaron, las actrices Priscila Lombardo, Virginia Lombardo y los actores Roberto Ponce y Fernando Laporta. Entonces, este viernes 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Conferencia charla bajo una sugestiva frase encerrada entre signos de pregunta. ¿Por qué los machos se duermen primero? La charla, presentación de la novela Los machos se duermen primero, de Rodolfo Omar Cerio, y que fue mención especial en la Bienal de Arte Joven 2017 y tendrá como eje la discusión de la masculinidad gay como conflicto en la literatura y la política argentina. Invitado, Omar Acha, investigador del CONICET, docente de Filosofía e Historia de la UBA, y presenta Mirta Villalba, Biblioteca Utopía. Con entrada libre y gratuita, la presentación será este miércoles a las 19 en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Danza en el CCC con Inside Tango. Mujeres célebres e historias trágicas se expresan desde la corporeidad en lenguaje tanguero. Inside Tango cuenta el suicidio de Sabina Olmos, el reencuentro de Grisel, el destino místico de Ada Falcón, la relación secreta de Tita Merelo y la transición de Eva Duarte a Eva Perón. 5 trágicas historias nacidas en lo profundo del tango que hablan de la fortaleza de la mujer y su actual empoderamiento. Inside Tango es una obra fuertemente conectada con la reparación social del rol de la mujer. El elenco, entre otros, es de Nuria Lasso, Federico Ibáñez, Marilu Leopardi, Esteban Simón. Dirección general, Leonardo Cuello. Inside Tango podrá verse este jueves a las 20. Entradas $500 en el CCC Corrientes 1543. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación con Martín Signa, director de Radio Cooperativa, porque hay una preocupación. Hay posibilidades de que Radio Cooperativa deje de tener aire por distintos problemas que vienen teniendo con los terrenos donde está la planta transmisora. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días para vos. ¿Es cierto de que hay riesgo de que Radio Cooperativa deje de tener aire? Sí, la realidad es que sí. Nosotros estamos atravesando un momento muy difícil que tiene que ver con el intento de toma de los terrenos donde se encuentra nuestra planta transmisora. Esto es organizado por un grupo de delincuentes que lo que buscan es vender esos terrenos a miembros de la comunidad boliviana y peruana, que son los que compran, para la construcción de talleres donde se confeccionan ropas que son vendidas luego en el predio de La Salada. Bien, hay una denuncia hecha sobre esto, ¿y qué está pasando con esa denuncia? Nosotros hemos denunciado esta situación que tiene que ver con el intento de usurpación, los daños que nos han generado en nuestra planta transmisora y también lo que es las amenazas constantes que vivimos desde hace 49 días que estamos acá con esta situación que tanto nos preocupa. Esperemos que la justicia resuelva rápidamente. Esta denuncia está radicada en la UFI número 11 de San Justo. Y lo que buscamos es la solución de fondo, que es el desalojo total de una casilla que es la que utiliza esta gente para organizarse y generar desde ahí los daños y las amenazas constantes hacia los equipos de la radio y hacia nuestras personas en particular. Otras tierras de allí, de la zona, también han sido tomadas y no estamos hablando de casos de gente que necesita un terreno para poder vivir, sino que en esos terrenos que se han tomado hay casas suntuosas. Sí, la realidad es tal cual como la voy a describir. Esta gente viene tomando terrenos del mercado central hace ya tiempo, y generando este negocio que recién describía, ¿no? Por eso llamativamente es una toma que se hace con autos 0 kilómetros, con gente que tiene casa, con gente que sabemos dónde vive, sabemos cuáles son los comercios que tienen dentro del barrio, y por eso mismo nosotros queremos hacer esta denuncia pública, porque se escudan en una supuesta necesidad que no existe. ¿Qué ha pasado con la custodia policial? ¿Se mantiene? Nosotros tenemos custodia policial desde los primeros días donde se cometieron los primeros hechos y los primeros intentos de usurpación. Llamativamente, en los últimos 15 días hemos tenido 13 episodios que tienen que ver con la rotura total de 150 metros de alambrado perimetral, como primer hecho. El segundo hecho, la rotura de nuestra antena parabólica y demás instalaciones. Y el último, que fue este lunes, donde nos rompieron los faroles y aires acondicionados de la planta transmisora. Curiosamente, la policía en ese instante se había ausentado por un rato con la intención de ir al baño, cosa curiosa porque acá en el predio nosotros tenemos baño. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Nosotros estamos en este momento reforzando la seguridad del predio, y lo que estamos esperando concretamente es que la justicia actúe, que resuelva este problema, que desaloje el grupo de personas que quede en un rincón del predio, para nosotros poder terminar de hacer nuevamente el cerramiento que merece este predio, que, como dato aparte, nosotros lo compartimos con el Club José Hernández, que es el club histórico de esta localidad, de este barrio, en el cual, gracias a la ayuda conjunta entre todos, hemos logrado desarrollar nuevamente ese club que durante mucho tiempo estuvo prácticamente abandonado. Entonces, hemos generado una simbiosis con la gente del barrio, con los padres de los chicos que desarrollan sus actividades deportivas y recreativas en el club, para generar las fuerzas necesarias y evitar que esto se propague. Bien, ¿y con la gobernación han tenido algún contacto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Debo reconocer que en un primer momento el ministro Ritondo se preocupó por el tema, que nos ha enviado la custodia, pero la realidad es que estamos esperando algún involucramiento mayor por parte del gobierno nacional, del gobierno de la provincia y mismo el municipio de La Matanza, para darle un final a esta situación que nos aqueja desde casi 2 meses atrás. Bien, bueno, Martín Signa, director de Radio Cooperativa, seguramente la semana que viene vamos a volver a hablar para ver en qué situación se encuentra el tema de la usurpación de terrenos donde está la antena de la radio. Te agradezco muchísimo el contacto y la preocupación. Un abrazo grande. Un abrazo grande para vos. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Visión de Géneros, nuestro espacio dedicado a tratar distintas temáticas que tienen que ver con los distintos géneros, ¿verdad? A ellas, a ellos, a ellas, los queríamos conocer hace tiempo. Son radialistas feministas y justo nos vino bárbaro porque el 16, 17 y 18 de noviembre en Rosario se va a realizar un nuevo encuentro. ¿Quiénes son las radialistas feministas? ¿Qué hacen? ¿Por qué se encuentran? Queremos saber todo y para eso tenemos en línea a Lucía, que es de Radio Universidad de Rosario. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días para todos por allá. Bueno, a ver, Lucía, hace rato que teníamos ganas de conocerles. Ah, así que queremos que nos cuentes un poquito. Vamos a arrancar como se debe en estas cuestiones, cuando no sabemos bien en profundidad de qué se trata. ¿Quiénes son radialistas feministas? Bueno, mira, este encuentro surge a partir de los numerosos encuentros de mujeres que se vienen realizando en nuestro país hace más de 30 años. Uh-huh. Ahora tenemos en octubre, en la Plata. En la ciudad de La Plata. Uh-huh. Siempre hay una radio abierta ahí. Entonces, las mujeres que participaban en esa radio se empezaron a organizar, a charlar sus problemáticas más específicas como radialistas, y el año pasado finalmente se concretó una primera, digamos, organización más formal en la ciudad de Mar del Plata. Por eso no le queremos llamar, digamos, en este caso sería el encuentro 2019 en la ciudad de Rosario, pero no queremos llamar primero o segundo porque esto es algo que viene desde hace un montón de años. Claro. Y la idea es que, bueno, nos encontremos como radialistas. Es un encuentro que se plantea dentro de la lógica de construcción feminista, una lógica horizontal, para, bueno, visualizarnos entre nosotras, visualizar nuestro trabajo, intentar profundizar un poco más nuestra autonomía en los diferentes roles, incluso como audiencia. Y eso es algo que está bueno también, digamos, para participar en este encuentro no hace falta que tengas tu programa, tu podcast o que hayas hecho radio en algún momento. Como audiencia también es súper importante nuestro rol. Claro. Y bueno, en general este espacio de encuentro, pero también de formación, de creación, intentando, entre otras cosas, lograr representación de la heterogeneidad de feminismo, mujeres, trans, lesbianas, no binarias, identidades disidentes, pueblos originarios. De eso un poco va a estar tratando la conferencia de apertura del encuentro de Rosario acá en el mes de noviembre. 16, 17 y 18. También para repensar los lugares en donde trabajamos y esto de transversalizar la perspectiva de género. Uh-huh. Siempre viste que son espacios, un programa, un podcast, el micro de género y bueno, con la idea de transversalizarlo realmente, ¿no? Me parece genial la idea, a eso vamos, hasta allí vamos. Y me pareció muy interesante, y quiero compartir contigo y que me amplíes un poquitito más, algunos de los talleres que se van a conformar, que se van a llevar a cabo ese 16, 17 y 18 de noviembre en Rosario. Buenísimo. Bueno, esto va a estar pasando en la facultad, en el predio de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El año pasado también la Universidad Nacional de Mar del Plata abrió sus puertas para que estas cosas sucedan. No me parece menor, digamos, me parece claro. Destacable también que estas cosas estén pasando en los espacios de las universidades, aunque bueno, la organización, participamos un montón de personas que a lo mejor no tenemos vínculo con la universidad. El sábado 16 entonces ahí en la Facu va a haber una radio abierta, que también eso está bueno ponerlo por si quieren enviar producciones, uh-huh. Aunque no lleguen a ir al encuentro, uh-huh. Estamos intentando generar una programación de la radio que va a salir por streaming para que puedan recuperar las distintas radios comunitarias, universitarias, las radios que quieran recuperar lo que esté pasando en vivo, y generar una programación a través de todo lo que nos vayan enviando, todas las producciones. ¡Ay, qué lindo! Así que ustedes también, si quieren mandar... ¿Alguna columna, algo? ¡Ay, cómo no! Me encantó, estamos anotando. Va a estar buenísimo. Hay un correo que es encuentroradialistafeminista@gmail.com. Después, si querés, te paso todas las redes más tranquilas. Sí, bueno, esto claro. Por un lado, la radio abierta, el sábado 16, a las 17 está la conferencia de apertura, que este año va a ser de diversidades en las radios. Proponemos un panel en el que sean presentes representantes de voces de diversidades. Por ejemplo, invitamos a gente de la ONG Mujeres Tras las Rejas, que organizan programas y talleres de radios en unidades penitenciarias, de la red de espacios de radio en salud, vinculados a diferentes instituciones de salud mental, de la radio COM de acá de Rosario, que está ubicada en el barrio Los Pumitas. Va a venir también Cassandra Sandoval del programa Territorio Diversidad, que esto bueno es un programa que sale en Córdoba, uh-huh. Un espacio bueno que tiene la prioridad de difundir noticias más relevantes vinculadas al colectivo TLGBTIQ y bueno y también intentando, digamos, porque el año pasado una de las falencias que hubo es esto de los pueblos originarios, la presencia de travestis, trans, no binarias, incluso en el encuentro lo notamos como una falencia y por eso lo queríamos retomar justamente en la conferencia de apertura acá en Rosario. Bien. Eso el día sábado, te decía, la radio abierta y la conferencia de apertura. El domingo de 9 a 13 son los talleres, uh-huh. Y de 15 a 18 los conversatorios. Y comentame alguno de los talleres, eso sí, sí. Uno de radioactivismo feminista y callejero, con la intención de poder, de aprender a instalar una radio abierta, uh-huh. Teniendo en cuenta que, bueno, la radio abierta es una forma de manifestación colectiva, así que van a venir Sabina Mina y Ángela Ciorciari de Buenos Aires, que ellas tienen larga experiencia en esto de montar radio en la calle y cómo transmitir de manera sencilla por streaming, así que ese es uno de los talleres. Otro de Cuerpo y Voz, herramientas de autocuidado, uno de los talleres que, digamos, que más impacto tuvo el año pasado y que por eso queremos que se repita. Obviamente trabajando en la radio sabemos que trabajamos con nuestra voz está en nuestro cuerpo, y bueno, es un taller que se presenta como para incorporar herramientas de autocuidado de la voz. Va a estar coordinado en este caso por Verónica Calderón, que es fonoaudióloga de acá de la ciudad de Rosario y trabaja mucho con cantantes, con locutoras, etcétera. Y otro de estéticas, musicalización y artística en radio, que buenísimo. La idea es poder pensar cómo transformar una idea en una historia sonora, va a estar coordinado por Sol Reza, que ella trabaja hace muchísimos años en un montonazo de medios, estuvo radicada en México, hizo una residencia también en Alemania, dicta un montonazo de talleres, y bueno, va a estar acá en la ciudad de Rosario este domingo de 9 a 13 también, dictando uno de los talleres. Y a la tarde son los conversatorios. Buenísimo. ¿Y el 18? Y el 18 la idea es poner en común todo lo que se trabaja en los talleres y conversatorios, redactar un documento y ya elegir una sede para el año próximo. Lucía, contanos entonces, todo esto yo lo bajé de una página web donde está toda esta y más información. Repetinos entonces, las vías de comunicación, cómo nos enteramos de esto y aquellos que querramos sumarnos y participar de este encuentro, ¿cómo hacemos? Buenísimo. Bueno, la página web es un WordPress, que es encuentroradialistafeminista.wordpress.com. Estamos en Facebook como Encuentro RF, por Radialista Feminista 2019. De todas maneras, si ponen Encuentro de Radialistas Feministas, aparece. Uh-huh. En Twitter y en Instagram también como Encuentro RF 2019. Y está este correo que es encuentroradialistafeminista@gmail.com. Genial. La propuesta está planteada para todos nuestros oyentes. Entonces, ya conociste y sabés quiénes son radialistas feministas, de qué se trata este encuentro del 16, 17 y 18 de noviembre. Tenés todas las vías de comunicación para contactarlas y enterarte un poquito más. Nosotros vamos a estar muy atentas a todo lo que suceda y seguramente vamos a ver qué conclusiones, qué otras cosas se suceden después del encuentro. Así que seguramente las vamos a volver a contactar, Lucía. Espectacular, Mariana, y por acá les esperamos. Bueno, te agradezco mucho, Lucía, mucha suerte, y bueno, allí estaremos participando y viendo de qué se trata y qué nos deja este encuentro, ¿sí? Mucha suerte. Buenísimo, nos vemos pronto entonces. Dale, muchas gracias, Lucía. Escuchábamos a Lucía desde Radio Universidad de Rosario, es parte del encuentro de radialistas feministas, una referente de este espacio, porque el 16, 17 y 18 de noviembre va a haber un nuevo encuentro, esta vez en la ciudad de Rosario, con temáticas, como lo escuchabas, de lo más interesantes. Nosotros nos vamos a despedir de este espacio, de Visión de Géneros. Hemos elegido el tema Hijas de este tiempo, Rosalén y Torgo. Ánimas del desierto hablan calladas, las hijas de este tiempo bailan sin piernas, las princesas de cuento irrumpen sin manos, la soga en su cuello. Quiero que mi envase no tenga etiqueta, diseñada por quien nunca mira la que lleva puesta. Quiero ver crecer las hijas de mis nietas, saber que su botella nunca está medio llena. Sin risa, las niñas en las calles siembran sin fruto su amor en los portales, beben amargo los tragos del culpable, sueñan sin sueño dormir cuando es tarde. Y quiero que su envase no tenga etiqueta, diseñada por quien mide las personas con moneda. Quiero ver crecer las hijas de sus nietas sin saber que su destino inevitable es la miseria. Hacia los lados por si mi brazo molesta. Quiero que otras ardan en la hoguera sin temor, pues lo que corre es la rabia por su vena. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Bueno, bien, como lo habíamos anunciado desde el principio del programa, estamos con Eva Verde, responsable de Mecopo, Misión Mercado de Consumo Popular, y referente del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Darío. Bueno, gracias por venir. Primero contanos cómo surge Mecopo. Surge hace 4 años, cuando empieza a verse la crisis un poco en el contexto económico, y también surge como la necesidad de algunas cooperativas de poder colocar sus productos en el mercado, porque la realidad de las cooperativas, de los emprendimientos productivos de la economía popular, es que muchas veces logran organizarse, logran producir, tener calidad, tener un montón de cuestiones, y después tienen el problema de que no tienen a quién vender. Y sobre todo generar un mercado, ¿no? Entonces un poco el objetivo nuestro fue empezar a generar un mercado alternativo para darle salida a estas cooperativas, y bueno, mes a mes se van sumando distintas fábricas recuperadas, agricultura familiar, emprendimientos productivos familiares. Y así vamos haciendo esta articulación entre vecinos y productores. Bien, antes de ir a las cuestiones más políticas, vayamos a las cuestiones técnicas. Primero, ¿cómo son las canastas? ¿Qué tienen? ¿Cómo me contacto con ustedes? ¿Cómo compro? En general la gente nos contacta por Facebook o por Instagram. En Facebook estamos como Misión Mecopo y en Facebook Mecopo con puntitos. Me.co.po. Y básicamente lo que hacemos es lanzamos una campaña por mes donde están todos los productos disponibles. Algunos vienen en formato de canasta y otros vienen como productos sueltos. Uno se contacta y puede hacer un pedido a domicilio o puede sumarse a un círculo de consumo. ¿Cómo es un caso y el otro? El círculo de consumo son vecinos autoorganizados que hacen un pedido en conjunto. Entonces uno pone la casa o hay radios comunitarias o hay centros culturales comunitarios que abren sus puertas para que los vecinos y vecinas puedan recibir los productos de la economía popular, y nosotros articulamos, preparamos todos los pedidos y los llevamos en una fecha. ¿En ese caso hay un mínimo y un máximo de vecinos? No, en general lo que pedimos es que el monto total de la compra sea más de 2.000 pesos, que hoy en día es muy poco, son muy pocos productos, y lo que hacemos es organizar todo un recorrido para que la logística tenga sentido, digamos. Entonces, si vos estás en tal barrio, bueno, te toca el sábado en tal horario. ¿Y es una vez por mes? Es una vez por mes y a veces una vez cada 15 días, depende. Bien, y también dijiste que estaba la posibilidad de hacerlo individualmente o por familia. ¿Cómo sería? El sistema es el mismo, se contactan, les cargan el pedido en un formulario donde dejan sus datos y nosotros después organizamos y coordinamos la entrega a domicilio. Formulario que está en Facebook. Está en Facebook. Perfecto. ¿Qué hay en esas canastas? Tenés productos de almacén seco, como decir fideos, arroz, aceite, pastas frescas, tapas de empanada, quesos, lácteos, mermeladas caseras, panificados caseros, productos veganos, juguetes, ropa, artículos de limpieza, libros, cuadernos, bastante variados. Productos textiles también hay algunos, productos, ¿no? Textiles también. Sí. Dijiste verduras. ¿Sí? Sí. Hay tanto verduras orgánicas como verduras no orgánicas. En transición. Sí, en transición. ¿Cómo es en transición? Los productores familiares, en general, hay un gran auge de la agricultura orgánica, sin agrotóxicos, y los otros se están empezando a pasar, y eso lleva todo un periodo de adaptación de la tierra, de la forma de cultivar, entonces son productos en transición. Bien, ¿y hay un mínimo y un máximo dentro de los valores de cada canasta? Ahí yo puedo pedir... en ese pedido grande que tiene que llegar a 2.000 pesos, ¿yo puedo llegar a pedir paquete de yerba y un kilo de tomates o hay un mínimo que necesito comprar? Pedís lo que vos necesites, lo que vos quieras, dentro de esos parámetros. Uh-huh. Si te sumás un círculo de consumo, puedes pedir una yerba y nada más, o un kilo de tomates y nada más. Y si haces un pedido a domicilio, tenés que llegar con los productos que vos quieras a ese mínimo. ¿Es un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires o también hay otros puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense o también hay otros puntos del país? Hay muchas experiencias similares de comercializadoras de la economía popular o de la economía solidaria que están reproduciéndose por todo el país. Uh-huh. En Capital Federal y en Gran Buenos Aires hay una gran concentración, igual que está la población concentrada, digamos. Uh-huh. Bien, ¿es fácil de replicar? Digo, alguien que nos está escuchando y que no necesariamente tenga un Mecopo cerca. Estamos hablando con Eva Verde de Mecopo. A ver, ¿es fácil de replicar si alguien quisiera? Si tienen los productores como para hacerlo, ¿no? Digo. A mí me parece que es simple. La verdad que es cuestión de organizarse, de tener voluntad y de disponer de la voluntad de organizarse, sobre todo, de poder articular y llegar a acuerdos con los productores, porque a veces uno necesita, digamos, en el mercado tradicional, una comercializadora tiene guita, va, compra, incluso te pelea un precio y después distribuye. En estas articulaciones son acuerdos con los productores. Nosotros con el productor acordamos cuánto le estaríamos pidiendo, a cuánto se vende al público, cuál es el costo de envío, la articulación. Uh-huh. Entonces yo creo que realmente es no es súper fácil, pero es muy posible de articular y hay experiencias en las provincias también. Bien, hablamos de todas las cuestiones técnicas, más no hablamos de valores. No porque quiera saber puntualmente, porque va a depender de lo que vos solicites, pero si yo la tengo que comparar con el precio de los grandes supermercados o hasta de las pequeñas almacenes, ¿qué márgenes hay entre lo que ustedes venden o distribuyen y lo que yo consigo en los mercados habituales? En general hay un 30% por lo menos de diferencia entre un producto conseguido en una góndola de un supermercado y un producto en este tipo de articulaciones. La diferencia igual no es solamente el precio, sino cómo se distribuye el valor. A ver. Porque vos en un supermercado no sabes cuánto dinero de esa compra le llega al productor. Y uh-huh. En estos casos, digamos, la mayor parte está puesta en la ganancia del productor. Y tengo como casos para contarte, por ejemplo, hace 2 años empezamos a articular con unos productores de Formosa uh-huh. Que estaban produciendo banana. La banana en Argentina se consume mucha banana de Ecuador en general, que es la banana que todos conocemos, divina, bla, bla, bla, pero que se corta muy verde para que llegue. Después se la pone en cámaras de gas para que madure. Uh-huh. Y además están producidas con químicos y agrotóxicos. En la Argentina, en Salta y en Formosa, hay una gran producción de banana que se termina tirando. Incluso vos vas y las bananas sobran por todos lados. Hay como una falta de especialización en el manejo para que la banana no llegue por ahí machucada, para que se golpee menos en todo el proceso. Pero bueno, es un proceso también que se va aprendiendo, sobre todo cuando tiene sentido económico para claro, los productores claro. Hacer semejante esfuerzo para eso. Hace un par de años fuimos a Formosa con un grupo de... Nosotros articulamos con otras comercializadoras de que tenemos los mismos ideales, digamos, políticos o coincidimos en la visión social de toda esta situación. Y el cajón de banana, los productores la estaban recibiendo el pago de 20 pesos por un cajón de banana que trae aproximadamente 20 kilos, a razón de un peso por kilo. Claro. Y en Buenos Aires, que es donde estamos ahora nosotros, se vendía a 40 pesos el kilo. Uh-huh. Lo cual la diferencia es súper... De 39 pesos, claro. Pero por kilo. Por kilo, sí, hablo en un kilo. Un kilo, un peso a 40, 39 pesos de diferencia. Entonces, lo que hicimos fue proponerles que nosotros podíamos pagarle no 20 pesos, sino 40 pesos, lo cual ya nos miraban como diciendo, ustedes nos vienen a estafar, sabemos claro. que es mentira, porque además le decíamos, bueno, te vamos a pagar eso, pero te podemos pagar de acá a 15 días cuando cobremos todo. Y claro. bueno, y se hizo la experiencia y terminó siendo que los productores de bananas se terminaron cooperativizando, claro. que no era algo que estaban haciendo, se terminaron... en una disputa muy fuerte con quién hacía los cajones de las bananas, que era el intendente, bueno, toda una cuestión donde se empiezan a mover los intereses de cada espacio, y los productores entonces después terminaron vendiendo casi a 100 pesos el cajón de banana, producto de todo este esfuerzo y esta articulación. Bien. Vos decías al principio que a partir de la crisis, que empieza a notarse aún más a partir de 2016, aparece Mecopo y otras organizaciones. ¿Sí? Entonces, una de las preguntas que yo me hacía es, y la junto con aquella pregunta de si mercar es un acto político, si es solamente ante la crisis que nosotros podemos actuar de esta manera, o si sería bueno empezar a reeducarnos también en este tema para empezar a mercar, a comprar, a comercializar de otra manera más allá de la crisis. Para mí todo acto es político, sí. sobre todo el consumo. El consumo está disfrazado con mucha publicidad y mucha cuestión, como que es un acto individual, que uno tiene la famosa libertad de elección de los productos que consume. Y esto es una falacia enorme, ¿no? Porque cuando uno, sobre todo en las grandes cadenas de supermercados, uno va, por más que vea muchos paquetitos de colores y muchas supuestamente marcas, en realidad le estás comprando a 4 o 5 marcas claro. internacionales, que son los productores de alimento procesado, además que es dañina para la salud, etcétera. Entonces, los que concentran el poder de compra, estas grandes superficies, concentra el poder de compra y después incluso sobre los productores locales ejercen un poder de extorsión, uh-huh. digamos, porque no tienen a quién colocar sus productos, estos productores, entonces terminan vendiéndole a los grandes por debajo de sus necesidades, por debajo de sus costos. Entonces, el consumo responsable tiene que ver con poder cambiar esta manera de ver cómo nos articulamos. O sea, no es casualidad las cosas que suceden, la gran concentración que hay, y es posible consumir de otra manera. Háblame de la canasta básica de productos que lanzaron hace unos 10 días. Bueno, en el contexto de la emergencia alimentaria, que finalmente fue aprobada en el Congreso, que es una demanda de los movimientos sociales que venían hace mucho tiempo pidiendo, la situación en la Argentina es desastrosa, digamos, es criminal que la mitad de la población sea pobre, que la mitad de los chicos no coman o sus comidas principales sean en espacios comunitarios uh-huh. o en colegios. Entonces, ante esta situación, pusimos a disposición una canasta básica con leche, aceite, arroz, lentejas y otros productos, la mayoría de cooperativas, uh-huh. A un valor de 300 pesos, que es muy por debajo del 30% que decíamos recién de diferencia con una línea de supermercado. Y la verdad es que los vecinos y vecinas están más que agradecidos, pidiendo todas las semanas a ver qué día llega. Estamos ahí articulando todo lo que significa el reparto de esto, porque se nota la necesidad. Es, hay un montón de gente que a la noche, sobre todo, no puede comer un plato de comida, ¿no? O comen los chicos y los grandes no. Las mujeres, sobre todo, son las primeras que dejan de comer. Es una situación preocupante. No solo el hambre, que por ahí uno dice, bueno, con un plato de fideos me lleno la panza, sino la nutrición. Porque pensar que una población desnutrida de acá a 20, 30 años, ¿qué es lo que, a dónde vamos, ¿no? ¿Qué, qué tipo de población vamos a tener si seguimos con este sistema alimentario? ¿Y cómo se accede a esa canasta básica? ¿Es el mismo sistema que con Mecopo? Mecopo tiene... Con la canasta, digo, de Mecopo, ¿no? Sí. Sí. Nosotros los productos, la canasta básica, la canasta solidaria le pusimos de nombre porque tiene un gran condimento de solidario, no estamos poniendo ningún recargo encima, si es bien al costo. La estamos distribuyendo en los almacenes populares. Mecopo tiene 12 almacenes populares en barrios donde el Frente Popular Darío Santillán tiene algunos locales donde tiene merenderos, cooperativas, comedores, bachilleratos, etcétera. Entonces, en esos espacios donde tenemos los almacenes, una vez por semana llegan las canastas y los vecinos las encargan y hacen los pedidos y nosotros las acercamos. ¿Las encargan previamente? Sí, de una semana para la otra. Te acercás a uno de esos locales, dejas tus datos y después pasas a buscarla, pagas tus 300 pesos y la llevas. Exactamente. Y como eso, hay otras campañas. Esta es una de las que estamos haciendo. La otra se lanza el lunes que viene también de la mano de Mecopo y del Buen Vivir, que es 3 litros de leche a 90 pesos. Uh-huh. Fijémonos que el litro de leche hoy está más cerca de los 50 pesos que de los 30, entonces también estamos haciendo una campaña con eso. ¿Más cerca o encima de los 50 pesos algunas marcas? También. Sí, sí. También. También en el municipio de San Martín estamos coordinando entrega de bolsones de verdura a 200 pesos, a 100 pesos en algunos casos. O sea, hay distintas estrategias que estamos articulando entre distintos actores de esta economía popular, intentando llegar con alimentos buenos a la mayoría de la población. ¿El lunes tiene una actividad? El lunes tenemos dos actividades. Dos actividades. Sí, tenemos el lanzamiento de del Club de la Leche, que son estos 3 HD de un litro a 90 pesos. Tenemos después a las 6 de la tarde en el Centro de la Cooperación una presentación a las 18 horas de políticas públicas que desde las comercializadoras y articuladoras de la economía popular creemos que son necesarias para abastecer a la población. O sea, uh-huh, ¿cuáles serían las políticas públicas que se podrían desarrollar para poder llegar con alimentos sanos, baratos, buenos a la mayor cantidad de población? Sobre todo teniendo en cuenta que si nosotros intentamos desarrollar y fomentamos la economía popular, las cooperativas, las fábricas recuperadas, lo que estamos haciendo es que el comercio y el dinero quede localmente, uh-huh, y no sea una transmisión de recursos. Si vos desde el Estado, por ejemplo, está la tarjeta Ciudadanía Porteña. La sí. Ciudadanía Porteña es una tarjeta para las personas que tienen dificultades económicas para comprar alimentos, pero están asociadas a supermercados, a grandes supermercados. Claro, claro. Que entonces uno va y entonces el dinero se fuga, porque las grandes superficies son de firmas extranjeras, transnacionales, entonces la mayoría de las ganancias no se reinvierten en el país, sino que se fuga. Entonces también tiene que ver con pensar políticas públicas para fomentar el consumo interno y el crecimiento. Últimas dos preguntas. Bueno, a ver, esta actividad va a ser el lunes a las 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Sí. ¿Esas políticas que ustedes van a plantear son políticas de emergencia o son con idea de que puedan seguir manteniéndose más allá de la emergencia? Que obviamente hay que atenderla la emergencia, eso no hay dudas. La emergencia es, como lo dice la palabra, es urgente, sí, y hay que resolverla, y también creemos que el Estado ahí, las políticas que vaya a impulsar, también tiene que tener en cuenta la economía local, ¿no? Uh-huh. Poder articular lo máximo que se pueda con la economía local, que desarrolla trabajo, que propone trabajo, que no propone explotación, etcétera. Y también cómo hacer sustentable un abastecimiento popular. Son como las dos ideas para desarrollar en los próximos años, que esperemos que venga algún gobierno que piense un poquito más en el desarrollo del trabajo y del consumo interno. La otra tiene que ver con, sabemos que el diagnóstico es este, ¿sí? Pero estamos tan formateados en que la compra es en el supermercado que, a ver, ¿qué te parece a vos? ¿Por qué no damos ese paso de contactarnos con una de las tantas redes que a nuestro alrededor, sea Mecopo o sea otro, comercializan de otra manera? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque hay, digamos, todo el sistema nos lleva a que no tengamos tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando no tenés tiempo, vas a lo más rápido, a lo que tenés más fácil, más accesible. Los supermercados abren desde las 8 de la mañana hasta las 23. O sea, es muy desleal esa competencia, digamos. Y porque además, el huevo y la gallina, una vez que el supermercado en un territorio se instala, también rompe la economía barrial. Entonces, sí, donde antes sí teníamos una verdulería, carnicería, frutería, la fiambrería, etcétera, hoy en día tenés un supermercado que concentra todo eso. Entonces, los comerciantes locales terminan rotos, no pueden competir ni con la gran oferta que hace el supermercado, ni con la publicidad que hace el supermercado, ni con la extensión horaria y la facilidad, entre comillas, que supuestamente proponen. Uh-huh. O sea, necesitaríamos una organización distinta a la que tenemos y podría facilitar que comercialicemos de esta manera, ¿sí? Así es. Eva Verde, referente, responsable de Mecopo y referente del Frente Popular Darío Santillán. Recordarnos las maneras de contactarnos con ustedes. A través de Facebook, en Misión Mecopo, y a través de Instagram, me.co.po. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. 10 años. Dentro del ciclo Historias del Público y los Espectadores de Teatro, este viernes se realizará la conferencia de Jorge Dubati, Historia de los Espectadores de Teatro, las poéticas de la izquierda en el teatro. El encuentro será este viernes 19:30, entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Este señor, que se fue de gira eterna hace 5 años, a la hora de presentarse lo hacía así. Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde. Mi cara se enciende como un abrazo fuerte. Este patio, estoy mirando embobado, tus ojos negros, tus labios tan rosados. Nada ya con mi forma de andar siempre escondido, si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo. Los vinos y creo que más tarde me animo. Mi nombre es Raúl Carnota, yo soy un músico argentino que hago tanto música rural como música urbana. Aparte soy compositor, soy arreglador. He pasado todos los 30 años de mi vida, que así construí mi carrera, buscando facetas, buscando colores, buscando rítmicas, buscando distintas posibilidades que tienen todas las músicas étnicas, porque en realidad los limitados somos los músicos, las músicas